Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡Abrió la cocina! ¡La doctora Gabriela De Lelisi! Dice fuerte el aplauso porque ya vio lo que iba a cocinar. Vamos a cocinar rapidísimo porque no tenemos mucho tiempo. Les voy a contar una forma muy sencilla de ponerle mucha onda a una colita de cuadril. Incluso puede ser algún otro corte si quieren. ¿Ah, sí? Dos colitas de cuadril. Dos colitas de cuadril. Colita de cuadril me parece que va bárbaro porque. No sé qué es. Está bueno para que quede jugosita en el medio, como tiene que quedar la colita de cuadril. Puede ser una tapa de nalga. Muy bien. Una colita de cuadril en masa crocante. Y me van a decir, pero es difícil. Es imposible. No, es muy fácil. Imposible. Les voy a contar. Vamos a hacer. Como el Wellington, el lomo Wellington. Es parecido al lomo Wellington, que es una receta inglesa. Lo que pasa es que la receta inglesa lo que tiene es, generalmente le hacen con lomo, le ponen mostaza, lo untan en mostaza y después le ponen la masa. Pero nosotros vamos a hacer algo distinto. Superador. ¿Por qué? Superador. Vamos a hacer, primero con la colita de cuadril, la vamos a poner en una sartén, la vamos a sellar muy bien. Tiene que estar sellada toda la colita de cuadril entera, por supuesto, de todos los lados, incluyendo los costados. Tiene que estar sellada porque si no, cuando ustedes le pongan la masa, eso va a despedir mucho jugo, primero que va a tardar muchísimo en cocinarse y además la masa va a quedar espantosa. Ok, chicos. Lo sellamos. Hay que sellarla muy bien, ojo que no se les queme, pero tiene que estar bien sellada. Sellada significa... En este caso, bien sellada significa que tómense el tiempo de sellar. No haya ninguna parte roja, toda gris. No es un segundo a un lado, un segundo del otro, no. Es un tiempito, que quede bien doradita la carne. Bien doradita. Bien, no me digas una vez nada, que tenemos esto, no lo hice, yo fui yo. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la masa. La masa es sencilla también. Miren, vamos a poner harina común, harina puede ser 3-0, 4-0, 300 gramos de harina. Sí. Bueno. 100 gramos de manteca fría, ¿se acuerdan lo que contamos ayer de hacer esa especie de masa que al principio queda arena, sí, como arenosa? Arenosa. Bueno, vamos a hacer algo parecido, le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear. O sea, tenemos 300 gramos de harina común, una cucharadita de polvo para hornear y 100 gramos de manteca. A esto le vamos a poner a la sal un poco de sal, a la masa un poco de sal, y le vamos a poner hierbas, romero, tomillo, orégano picadito, a la masa. Va a quedar una masa con muchas hierbas, riquísima. A la masa. Si quisieras, como esto le vamos a agregar leche también para amasarla, si quisieras vos, Barra, que sos un gran hacedor de chimichurri, le puedes poner chimichurri a la masa. A la masa. Bueno. Bueno, dice. Bueno, dale. Entonces reemplazás, digamos, la humedad que le vamos a dar la masa, le reemplazás. Oh, yo les voy a poner 150 centímetros cúbicos de leche. Yo le pongo 150 de chimichurri. Ponele, digamos, no, le pones chimichurri y no le pongas tanta leche. Ah, ok, bueno. Quiere decir que vos le vas a poner chimichurri con un poco de aceite, no le pongas tanta leche. Y la masa se hace así, o sea, le ponen la harina, le ponen el polvo para hornear. Después hacemos la arena con la manteca, después le ponemos la sal, lo que quieran ponerle, en el caso de Barragán le pondrá chimichurri, en el caso del que quiera ponerle hierbas, le pone romero, tomillo, orégano, orégano seco, y vamos amasando. Se amasa, por supuesto, le ponen un poquito de harina en la mesada, la siguen amasando, hay que golpearla bastante la masa. Esta una sí vez tiene que quedar lisita, ¿no? Se amasa mucho. Tiene que quedar lisita, tiene que quedar bien lisita, amasada como una masa lisa y la vamos a dejar bien finita, o sea, no que quede un masacote, porque si no la carne envuelta ahí les va a quedar realmente un masacote tremendo y no se va a terminar de cocinar la carne. O sea, que hacen, la estiran la masa con un palote. Sí. O sea, ¿no va a estar recubierta por una capa gorda de coso? De masa. No. Atención. A ver. Y el detalle. ¿La masa? Sí. Sería un finito. Finito. Menos de medio milímetro, diría yo. No, medio centímetro. No, acá mucho menos. Dos milímetros. Dos milímetros. Sí, dos, tres también. Tres también. Esto le alcanza para... Le alcanza... Esto va a alcanzar para... para tapar el cuadril. Pero ¿qué vamos a hacer antes de tapar el cuadril con esta masa? Vamos a tener un rectángulo de masa o algo parecido a un rectángulo, no sean tan exquisitos. Vamos a poner lonjas de panceta. Lonjas de panceta en forma vertical a la masa. Te queremos. En forma vertical a la masa. Y van a poner esta colita de cuadril, detalle fundamental. Cuando la terminan de sellar, la sacan del fuego y la dejan reposar bastante, que no esté tan caliente. Claro, la dejan reposar, la masa, que ahí está. Un cachito. Sí. Se hizo hacer sellar la carne primero, Abella, y después hacer la masa. Bueno, no sé, que Abella dice siempre hay que esperar. Y un poquito. Para que salgan ricas las cosas hay que tomarse su tiempo, Abella, para que salgan las cosas ricas. Bueno, muy bien. Vamos a poner las lonjas verticalmente, unas cuantas lonjas que cubran toda la colita de cuadril. Ponemos la colita de cuadril en el medio de la masa. Sí. Y la envolvemos como un paquete de regalo. Primero envolvemos los vértices, digamos, los costados, las puntas, y después empezamos a enrollar. Enrollamos, no les va a quedar para enrollar. No les va a quedar para enrollar mucho. Es decir, van a hacer como un sobrecito de masa. Apenas una vuelta para acá. Le van a dar una vuelta y la van a, cuando encuentren el pliegue, lo van a pegar a la otra masa. Esto lo van a poner en una asadera con un poquito de aceite. ¿Hay que tratar de que esté pegado a la carne, digamos, la masa, que se pegue o que quede ahí? No, va a quedar ahí, va a quedar ahí tranquilo. Va a quedar ahí tranquilo porque va a estar la panceta en el medio, le va a dar el aire la panceta, exactamente. Y la panceta lo que va a hacer es que se va a ir fundiendo entre la masa y la carne. Le va a dejar un gusto extraordinario. Esperen, atención, paren, que este es el detalle fundamental. La van a poner en una asadera. Con aceite abajo. El pliegue va para abajo. El pliegue de la masa va a quedar para abajo. Cuando pongan el pliegue para abajo, con un cuchillito van a hacer agujeritos en la masa para que salga el vapor por ahí, para que no les reviente la masa. Un horno medio, 160, 170, 180. Depende del tamaño de la colita de cuadril. Si es muy grande, pueden ser unos 50 minutos. Si es mediano, chico, unos 40 minutos va a estar bien. 40, 45 minutos va a estar bien. Pinten la masa con un poquito de yema de huevo antes de meterla en el horno y les va a quedar con un color y un sabor extraordinario. Perdón, juéguensela. La colita de cuadril tiene una parte ancha, ¿no? Sí. 45 minutos de cocción, ¿alcanzan? Sí, va a alcanzar. Por supuesto que les va a quedar jugoso en el medio. Si quieren, si no quieren que les quede jugoso, pongan pelleto. Pongan otra carne. Esto sí te lo dicen, mira. Lo digo, vas a comer a los lugares. Gabriela, buena. Pongan otra cosa. Pegale a los que comen. Pongan otra cosa. Una ensaladita. ¿Qué? No la cagues al final. Veníamos bien. Papa. Me lo dice mi corazón. Es fácil. Los repaso. Miren, repaso simplemente la masa para que la tengan en cuenta, porque la colita de cuadril es una pavada, hay que sellarla nada más. Sí. La masa tiene 300 gramos de harina común, una cucharadita de polvo para hornear, 100 gramos de manteca fría, una cucharadita de sal, hierbas, Barragán le va a poner el chimichurri, y 150 centímetros cúbicos de leche. Es fácil, hagan la masa que está buenísima. Y hagan esta colita de cuadril con masa crocante que les va a quedar riquísimo. Queda riquísima. Haces una batata frita. Va a quedar. ¿Cómo se llama el plato? Colita de cuadril con masa crocante, que es como un émulo del lomo Wellington, una colita Wellington. Colita Wellington, pongámosle el nombre. Señores, vamos a escuchar el informativo de Radio Nacional. Muchas gracias, Gabriela, y seguimos con más. Para existir, para vivir, y puedo ser feliz. Ahora sé que sos el amor de mi vida. Todos en cuero.